Hola, mi nombre es Francisco Rizzi, soy el director de la Cena Blanca de Romina. Proyectamos hoy en Arandú. Y una proyección muy linda, interesante, un debate muy intenso, donde se plantearon todas las problemáticas sobre la opresión hacia la mujer y se convocó a la marcha del 29 por la legalización del aborto y al Encuentro Nacional de Mujeres. Así que fue muy estimulante, muy bueno. La película cuenta el caso de Romina Tejerina y a partir de su caso queremos mostrar cómo hay, en su caso en particular, una síntesis de todos los elementos de la opresión hacia la mujer. Fue un caso en donde se plasmó muy cristalinamente todas estas conflictividades. Así que, bueno, invitarlos a ver la película, La Cena Blanca de Romina, y seguir debatiendo y movilizándonos en contra de todas las situaciones que siguen dándose en Argentina y en el mundo y que oprimen a la mujer todos los días.